Su mensaje. Mándanos un WhatsApp 223-58-28-700. Después de la señal. Seguimos aquí en modo random hasta las 15 horas por FM 88.7, Radio de la Azotea, Ciudad de Mar del Plata. Y en este momento tenemos un honor gigante. Qué locura. Desde que nos entrenamos, Martín, estamos revolucionados. Todos y todas acá. Y emocionados. Y emocionadas. La emoción, porque por acá pasó parte de Springfield ya. Sí. Pasó parte del elenco de Springfield. Y hoy tenemos a la voz de Homero, la voz de Winnie Pooh, a la voz de Lord Farquaad de la película de Shrek, al profesor de Futurama, a tantas otras voces hermosas que nos ha regalado. Lo tenemos del otro lado, Humberto Vélez. Buenas tardes. Y de pie. Hola, Humberto. Oh, muchas gracias. Gracias. Qué amables son, qué amable bienvenida. Se los agradezco mucho con todo el corazón porque me dejan verdaderamente conmocionado. Muchas gracias por esta bienvenida. Un honor volver, regresar a Mar del Plata, esa ciudad que me gustó tanto. Me encantó llegar al aeropuerto y que dijera ahí, Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, claro. Fue una sorpresa enorme para mí. ¿Cuándo fue que pasaste por Mar del Plata? Yo hace un par de años, una cosa así, no tiene mucho tiempo, y fue una sorpresa para mí, porque yo no sabía, a pesar de que admiro tanto la música de Astor Piazzolla, yo no sabía que él había nacido en Mar del Plata, y mucho menos sabía que el aeropuerto se llamaba así. Así que cuando vi que se llamaba el aeropuerto desde la ventanilla del avión, pues tuve una grata sorpresa, y anduve buscando muchas cosas ahí de Piazzolla, y por fortuna en el museo de arte moderno que hay ahí, había una exposición sobre Piazzolla, con cosas suyas, con partituras, con lentes, con lapiceros, plumas, suéteres, sacos, cosas que usaba él, y bueno, busqué hasta la casa donde nació y todo, y me encantó estar ahí. Y bueno, Mar del Plata es una ciudad espléndida, un puerto maravilloso. Por fortuna hacía frío, porque a mí me gusta mucho el frío. Todo el año. Y me la pasé maravilloso, aunque sea, pero el frío es intenso ahí, pero la gente es cálida de todos modos y me encantó. Mar del Plata es una de las ciudades que más he disfrutado en toda la Argentina. Me ha encantado. Qué bueno que estoy regresando ahí, aunque sea por este medio, aquí en modo random, en Radio de la Azotea. Muchas gracias por tenerme acá. Muchísimas gracias a vos, un placer enorme. Por supuesto, cuando tengas ganas de volver a Mar del Plata, con los brazos abiertos, te vamos a estar esperando para que regreses, ¿no? Y muchas gracias, qué amable. Yo voy a regresar, tenlo por seguro, porque es una ciudad que me encantó. Me la pasé muy bien allí, tomé unas fotografías lindas allá, y como te digo, la gente es espléndida. Así que claro que voy a regresar, por supuesto que sí. Guarda con Mar del Plata, que ya es el lugar de Mario Castañeda, que dijo, si yo me tuviera que ir a vivir a otra ciudad, me voy a Mar del Plata. Guarda que vamos a empezar a recolectar voces de doblaje, cuidado. Capital Nacional del Doblaje podemos hacer. Que yo no sabía eso de Mario Castañeda, pues era maravilloso para ir a jugar todos los días dominó ahí en alguno de los cafés y tomar mate, echarnos unos mates juntos. Y ahí los invitamos a ustedes, Martín, los invitamos a ustedes a tomarnos unos mates. Te gusta el mate, ¿no? He escuchado por ahí en algunas entrevistas que te gusta mucho nuestra costumbre. Me gusta tanto el mate que ese día, esos días gloriosos que estuve ahí en Mar del Plata, me asignaron, como siempre que llego a los eventos en las ciudades, me asignan una persona que va y me pasea, va por mí al hotel, me lleva al ensayo, me lleva al espectáculo, luego pues en los tiempos libres me lleva a ciertos lugares, y ese día me asignaron a una persona, a un muchacho que estaba casado con una muchacha y tenían un hijito. Entonces me preguntó por teléfono, oye, voy a pasar por ti, pero no sé qué hacer con mi esposa. Y me dijo, pues le dije, tráetelos. Entonces me llevaron a pasear, les dije mi admiración por Piazzolla y me llevaron a este museo que te digo, me llevaron a un edificio donde hay una placa que dice que ahí nació Piazzolla. No se puede entrar porque es una casa, es un edificio privado, ¿no? Sí. De hecho, abajo hay venta de ropa y todo este tipo. Un restaurante, ¿no? Restaurante, cosas así, ajá. El caso es que, bueno, me llevaron de todos modos, no me tomé una foto ahí con la placa, lo que tú quieras. Paseamos muchísimo, me llevaron a muchos lados, porque Mar del Plata no es solamente eso, es un montón de cosas. Pero descubrí, porque llegando al hotel, ellos llegaron por mí al hotel, yo estaba desayunando. Entonces descubrieron que yo estaba, antes del desayuno, estaba tomando mate, ¿no? Y entonces me preguntaron, muy extrañados, que si a mí me gustaba el mate, porque me dijeron, a nosotros no nos gusta el mate. Pero ¿cómo es una Argentina? Tan loco. Y entonces, loquísimo, muy loco, ¿no? Entonces ahí voy yo solo, ¿no? Con mi equipo de mate, tomando mate, yo solito por las calles de Mar del Plata, y de repente me dice el muchacho, oye, me da mucha curiosidad cómo a ti te gusta. Me dice, ¿me dejas probar? Y yo dije, pero por supuesto, ¿no? Y le convido de mi mate, y le empezó a gustar, y entonces ese día empezamos a compartir mi mate. Excelente. Con la familia, con el niño también, que le empezó a gustar mucho el mate. ¿Lo convertiste? No, descubrieron que les gustaba mucho, simplemente no lo sabían. Claro. A ver si pasa. Entonces, sí. Claro, al otro día regresaron con hierba y me dijeron, esto fue lo más sorprendente de todo, me dijeron, ahora enséñanos a cebar. No. Y yo les enseñé a cebar mate a un trío de argentinos ahí en Mar del Plata. Fue qué sorprendente. Hermoso. Hermoso. ¿Mate dulce o amargo? No, me gusta amargo y con palo. Vamos. Bien, bueno, no voy a decir una marca, pero sí me gustan de los más amargos. No tan amargo como el mate que se toma, como el mate brasileño que se toma en Uruguay, ¿no? Porque ese es enormemente fuerte. Amargo. Fuerte. Ese es muy, muy fuerte, ese hasta te marea. Como me gusta a mí, yo tomo ahí sin palo, la yerba fuerte, fuerte. Claro, eso está muy bueno, pero no, yo no tan fuerte, ¿no? O sea, a mí me gusta fuerte, pero no tanto como el uruguayo. Bueno, que el uruguayo no es uruguayo, es brasileño, pero Canarias se llama. Claro, exactamente. Lo nombrás a Astor Piazzolla y no puedo relacionar el amor que tenés, además, por la música. ¿Cómo fue en esos comienzos, cuando la vida te daba otras cosas, tu relación con la música, con una banda musical que tenías, con tu relación con la ópera? He escuchado por ahí que te encanta la ópera. Sí, de hecho es mi música favorita, la ópera. Si yo tuviera que escoger para música con la que me quiero quedar para siempre, sería definitivamente la ópera. De hecho, no pasa un solo día sin que no escuche algo de ópera, ¿no? O una ópera completa, o por lo menos arias, ¿no? Me gusta la ópera también así como el mate, fuerte, agresiva y con palo. Me gusta la música de Wagner, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más fuerte que la ópera italiana, la ópera francesa. Pero me gusta toda, ¿no? Sin embargo, mi preferida pues es la fuerte, amarga y con palo, como el mate. Y bueno, cuando descubrí a Piazzolla, porque a Piazzolla no lo descubrí en mis principios de jovencito, ¿no? A Piazzolla lo vine descubriendo ya hace como, bueno, ya no tiene poco, porque yo soy muy grande ya de edad, tengo 65 años, entonces hace muchos años que descubrí a Piazzolla, pero fue de mis últimos descubrimientos, ¿no? Cuando lo descubrí fue una maravilla, porque esta música tan, tan elaborada, tan nueva, tan de avanzada, que todavía no acaba por superarse, a pesar de los años que han pasado ya desde la muerte de Piazzolla, no hay nadie que haya superado. Piazzolla se constituyó en un género por sí mismo, porque como me decía una persona allá mismo en Mar del Plata ese día que estábamos platicando de él, me decía, pero me decía una cosa muy chistosa, me decía, pero Piazzolla no es tango, me decía, y yo quedé pensando y dije, bueno, no, claro, Piazzolla es música, o sea, el tango es música, o sea, Piazzolla no se puede englobar en un género, no podemos decir que es tango, porque es una cosa muy, muy elaborada, tiene elementos, por supuesto, ¿no? De tango muy profundos, raíces sobre todo de tango muy, muy, muy profundos, pero no es estrictamente, no tiene estas reglas que tiene el tango, ¿no? Pero es música. ¿Y qué clase de música es? ¿En qué género lo podemos englobar? Pues en ninguno, en Piazzolla. Claro. Piazzolla es un género por sí mismo, ¿no? Y eso es maravilloso porque, bueno, ha habido otros músicos que han escrito más o menos como él, pero pues él sigue siendo capaz que será la cabeza de ese movimiento o de las pocas personas que ocupen el género Piazzolla. A mí me gusta mucho porque por eso, por lo nuevo, por lo innovador, por lo misterioso, porque si bien tiene raigambres en el tango, no se va mucho más, muchísimo más profundo que eso y mucho más para allá, ¿no? Entonces cada pieza que escuchas de Piazzolla es impresionante, pero aparte es vastísimo, o sea, escribió y escribió muchísimas cosas, ¿no? No puedes terminar de oírlo nunca, ¿no? Yo no sé ni siquiera cuántos discos tengo en número de Piazzolla, y no tengo todos, pero tengo muchísimos, y no acabas por ir descubriéndolos. Eso es fabuloso, ¿no? Es una cosa como Mozart, ¿no? Uh-huh. Que a pesar de que, bueno, Mozart también murió y ya no escribe más, pues parecería que siguiera escribiendo, porque nunca vas a acabar de escucharlos, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? Bueno, Piazzolla es mucho más allá de lo que yo pueda decir. Me interesa saber, Humberto, ¿qué encontrás en la ópera, ¿no? ¿Qué te da ese género? ¿Qué te brinda? Bueno, el caso es que la ópera es un género teatral, musical, integral. Claro. O sea, tiene de todo. Tiene todas las bellas artes mezcladas ahí, ¿no? Tiene la poesía, la música, la pintura, la arquitectura, lo que quieras. O sea, tú pregúntame qué arte no tiene la ópera y no te podría decir algo, porque tiene absolutamente todo. Entonces es tan integral que cuando tú quieres una experiencia artística integral, pues definitivamente tienes que ver una ópera, ¿no? Y una ópera de Wagner te ofrece todo eso y más, ¿no? Porque aparte, según el género que estés escuchando, te puede aportar también incluso conocimientos de historia o por lo menos de leyendas, porque la ópera toca no solamente asuntos de amor, ¿no? Como telenovelas, que es lo principal, por ejemplo, en las óperas italianas, ¿no? Uh-huh. Que parecen una telenovela. De hecho, son telenovelas, pero en teatro, ¿no? Uh-huh. Y con música. Pero también hay ópera italiana que te habla de historias, ¿no? Y te remite a la mitología griega, como Orfeo, Eurídice, todas esas cosas, ¿no? Claro, se puede aprender Wagner, un montón. Claro, hasta puedes aprender. O sea, que tú sigues un libreto de cualquier ópera de estas y empiezas a aprender historia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces de ahí ya te vas y dejas el libreto y empiezas a leer los libros de historia y empiezas a profundizar en todo aquello. Y bueno, entonces la ópera ofrece una experiencia integral, artística, histórica, cultural, integral. O sea, no te la acabas tampoco, ¿no? Como te das cuenta, a mí me gustan todas esas manifestaciones profundas, ¿no? Como Piazzolla, la ópera, en la que no solamente escuchas durante 3 minutos una canción que te dijo 3 cosas que se acabaron ahí cuando se acabó la canción, ¿no? A mí me gusta el arte este que te dice mucho, como los Simpson, ¿no? Uh-huh. Que te dice mucho más para allá de un solo capítulo y que puedes estar viéndolo una y otra vez el mismo capítulo y no vas a acabar de descubrir cosas en lo que escribieron estas personas, ¿no? En lo que realizaron estas personas, ¿no? Esta clase de arte integral, inacabable, infinito. Bueno, eso es lo el que doblaje es así, ¿o no, Humberto? Es un arte de alta especialización. De muy alta y profunda especialización al mismo tiempo, por supuesto, porque primero tienes que conocer muy bien al ser humano, ¿no? Porque nuestro trabajo es precisamente eso, reflejar los sentimientos, las sensaciones, el pensamiento, las ideas, bueno, todo lo relacionado con los seres humanos. Uh-huh. Y eso es infinito, es inacabable, por lo tanto es absolutamente rico. Hay de todo en el doblaje, excepto una sola cosa, que es aburrición. Un actor de doblaje será un tipo osco, vil, ruin, estúpido, lo que quieras, ebrio, vicioso, lo que quieras. Pero aburrido, nunca. Pero si aparte el ser humano es generoso, buena persona, entusiasmado y todo, y aparte es actor de doblaje, pues es una persona completa. Mucho y te mejor. Digo una cosa, los actores son buenas personas. Estoy escuchando que han entrevistado a mucha gente, ¿no? Capaz que han ido a Mar del Plata como Mario Castañeda, ¿no? Uh-huh. Has encontrado que los actores son buenas personas, ¿no es cierto? Me imagino que nunca has de haber dicho, híjole, no, qué horror este sujeto, es espantoso, no lo quiero volver a ver nunca, porque cuando lo dejé de entrevistar se había llevado mi billetera y se robó. No, Mario es increíble, tiene una locura, es hermoso. Sí. Un ser hermoso, realmente. verdaderamente. Así es una persona verdaderamente evolucionada, es cultísimo, uh-huh. Me encanta platicar con él porque sabe un montonal de cosas, no sé de dónde saca tanto conocimiento este hombre, y es riquísimo platicar con él, ¿no? Aparte es solidario, maravilloso, pero y aparte aterrizado, ¿eh? Porque sí, el tipo no es un romántico empedernido que dice, no, yo voy a Mar del Plata aunque no me paguen, no, yo voy a Mar del Plata, me divierto, la paso bien, aparte cobro. Y lo bueno también es que han creado como una generación, ustedes han trabajado todos juntos, digamos, y sí, han hecho como un techo gigante para los que vienen después, para los que vienen pues después. Sí, mira, fíjate que sí, perdóname, yo no tengo tu nombre, hija, ¿cómo te Perdón, llamas? Perdón, Fiorella me llamo. Querela, qué bonito nombre. Fiorella. Ah, Fiorella, ya te entendí, ciertamente. Fiorella de Flores. Claro, a ver, Fiorella, mira, acabas de mencionar una cosa de la que no me había dado cuenta yo mismo hasta ayer o antier, en que estaba revisando unos papeles y me di cuenta de que esta nueva forma de ser de los actores del doblaje, que hacen un doblaje que se vuelve muy famoso y de repente los empiezan a contratar por toda Latinoamérica para viajar, para llevar un espectáculo, para hacer contacto con la gente, con la prensa, con el público en general, ¿no? Con las olas de ahí, de Mar del Plata, con la vaya, para enseñar a beber, para enseñarle a tomar mate a los locales, para un montón de cosas, ¿no? O sea, y para aprender, por supuesto, muchas cosas, ¿no? Porque esto es un intercambio, uno no solo va a enseñar, va a aprender también. Pero todo esto empezó conmigo. Uh-huh. Hace muchos años, y a mí me sorprende un montón porque no me había dado cuenta que el Homero es el pionero de todo este tipo de intercambios. A mí fue el que llamaron primero a trabajar fuera de México y empecé estas giras. Fue muy difícil porque al principio no nos pagaban porque no había no me pagaban porque no había esta costumbre, ¿no? Los empresarios, que ya ves que son aprovechados siempre con todo y siempre quieren sacar ventaja, y está bien, o sea, ellos, el que pone el dinero pues tiene derecho a ganarlo, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a hacer estos espectáculos y me llamaban a trabajar allí, pero sin pagarme, y yo iba gustosísimo con tal de viajar, con tal de ir con la gente, pero me empecé a dar cuenta de que se me empezaba a acabar el dinero que había ahorrado. Claro, claro. Entonces me di cuenta de que lo que estaba haciendo era un trabajo y me di cuenta de que ellos estaban cobrando la entrada para ir a verme, ¿no? Y yo sin cobrar. Entonces el primer día que le dije a alguien, oye, sí, acepto gustosísimo ir a tu evento, pero te voy a cobrar tanto, el tipo se enojó de tal manera que ahí empezó todo. Empecé a hacer pionerismo, empecé a defenderme, le expliqué. No me entendió, pero tuvo que pagarme, porque ya me había anunciado el idiota, porque él daba por hecho que yo iba a aceptar gratis como siempre. Llevaba 3 años yendo 2 veces al año a su evento, sin cobrarle, y él simplemente llamó para decir, oye, ya viene el evento en noviembre, ya te compré tus boletos de avión, ya te anuncié. Le dije, sí, pero ahora te cuesta tanto. El tipo se enojó muchísimo, pero no tuvo más remedio, y le dije, y te cobro por adelantado, porque ya vi que te enojaste tanto que capaz que llego y no me vas a pagar. ¡Ay, qué grande, Humberto! ¡Excelente! Y entonces, empecé a hacer pionerismo, pero aún así, el tipo me trató tan mal que ya no quise volver a ir nunca más a trabajar ese evento, ¿no? Y aún así, he pasado por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en Bogotá no me pagaron, alguna vez en Buenos Aires mismo, un sujeto dejó de pagarme también, en varios lados, en toda Latinoamérica, incluso aquí en México, ¿no? Uh-huh. Tuve que luchar mucho para que esto fuera una cosa regular, y después empezaron a llamar a los demás. Uh-huh. Entonces tuve que hacerlos, así como tú dices, ¿no? Empezaron a hacer una especie de techo para protegernos, para que los empresarios no abusaran de nosotros. De todos modos, siguen intentándolo, ¿me entiendes? Pero ya nosotros entendemos que es nuestro pleno derecho evitar que eso suceda y pelear con ellos. Y hablarnos por teléfono y preguntarnos, oye, me acaba de hablar fulano, o hablarnos por las redes sociales, sutano de tal lado, no paga, no vayas, sí paga, este sujeto es maravilloso, etcétera. Bien. Este techo del que hablas, Fiorella, no es una cosa romántica, es una cosa real que protege no solamente este hecho nuevo, porque antes de esto no existía, o sea, antes de los Simpson, nada de esto existía. La vida antes de Simpson es totalmente diferente. Uh-huh. La vida antes de Simpson era que el actor de doblaje tenía que ser una persona totalmente anónima, totalmente sin cara, porque eras la voz de otro, uh-huh, o la voz de otros. Entonces el público no se suponía que tenía que saber ni cómo te llamas, ni mucho menos qué cara tienes, ¿no? Uh-huh. O qué físico tienes, o cómo piensas, o cómo sientes. Eso no te debe importar como público. A mí me sorprende mucho que de un momento para acá, hace muchos años ya, a la gente ya no solo no le importa saber y enterarse de qué cara tengo, de cuál es mi nombre, de qué clase de música me gusta, o todas estas cosas, ¿no? Sino que le gusta saberlo, uh-huh. exige saberlo. ¿Sí? Y aparte me apoya con los empresarios, ¿me entiendes tú? Claro. Entonces esto es un trabajo que hemos venido haciendo entre los actores y el público, pero todo esto empezó conmigo, Fiorella, así que imagínate lo sorprendido que estoy de todo, porque después de tantos años, este movimiento que empezó conmigo ahora es una cosa normal en Latinoamérica y creo que hasta en el mundo. Uh-huh. Y está dando buenos resultados para todo. Ahora se interrumpió con la pandemia y ahora tenemos que hacer el ejercicio así por internet. Todo pero por bueno, claro. ya se irá a retomar algún día. Pero esto que contás nos hace también ver cómo está bastardeado el arte, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Como siempre el tercer lugar o incluso más abajo, ¿no? Está buenísimo esto que acabas de compartirnos a nosotros. Uh-huh. No, muchas gracias a ti por la pregunta, porque me trajo, yo no había estructurado mentalmente esta parte de mi vida, y me parece que es muy importante, ¿no? El haber sido el iniciador de todo este movimiento. Entonces, me complace mucho y te agradezco mucho por traerlo a colación por primera vez, para que yo por primera vez hable de esto en voz alta sin estarlo mascullando por dentro, ¿no? Entonces, para que los y ahora se ha convertido en una especie de barrer el camino que hemos recorrido entre Mario y yo, por ejemplo, que Mario es el otro pionero también, ¿no? Uh-huh. Mario también es de los primeros. Y lo hemos platicado, ¿no? Cómo hemos empezado. Nos hemos dedicado a limpiar, a barrer el camino que ya pisamos para que la gente que viene detrás de nosotros no se tropiece con la misma piedra con la uh-huh, que nos tropezamos claro. nosotros, ¿no? Y los que vienen están complicados, ¿no, Humberto? Porque se han caído los convenios colectivos de trabajo, están medios desamparados en México pues sí, y en Latinoamérica. El problema de la pandemia es que desajustó todo, no solamente ha matado gente por desgracia, esto se ha convertido en una tragedia mundial de proporciones fantásticas que nunca pudiéramos haber calculado jamás en la vida, que aunque deberíamos haberla previsto. Pero no lo hicimos, ¿no? O sea, íbamos ingenuamente caminando por la vida pensando que tecnológicamente, que científicamente, que médicamente, sanitariamente teníamos todo resuelto, cuando no teníamos resuelto absolutamente nada. Y nos hemos dado cuenta de que la ciencia está en pañales, de que la medicina está en calzones, de que nada de lo que decían era cierto en cuanto a avances tecnológicos, científicos y sanitarios. Y bueno, ahora estamos padeciendo el rigor de la pandemia. Pero bueno, no nos podemos quedar a llorar. Tenemos claro. que seguir adelante y tenemos que vivir ahora una nueva realidad uh-huh. que nos está comiendo porque es el inicio, pero hay que transformarlo. Entonces, bueno, no quiero quejarme con todas estas cosas pensando, diciendo que pobres actores de doblaje nos está yendo muy mal. No, bueno, al mundo, a toda la gente le está yendo muy mal, porque sí. inclusive a los millonarios les está sí. yendo mal, ¿no? O sea, esto es una tragedia de proporciones colosales, ¿no? Entonces no es, ay, pobre actor de doblaje, a ver cómo le hacemos todos juntos para salir de este bache, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, tienes razón. La cosa se está derrumbando y, desgraciadamente, junto con estarnos, con estar creando muchas víctimas, está creando victimarios también, porque mucha gente está aprovechándose de todo este caos sí. para uh-huh. bajar sueldos, para aprovecharse de la gente, para hacer un montón de cosas que no pasaban antes y que ahora están pasando, que también es una desgracia, ¿no? Aprovechándose de la miseria, de la pobreza que está creada, que de por sí ya la miseria existía, ahora existe peor, los sistemas económicos derrumbándose y la gente aprovechándose, bueno, muchos, algunos, uh-huh. no sé cuántos, pero algunos aprovechándose de la situación, inventando formas nuevas de explotar a los ahora ya de por sí explotados antes, uh-huh. pero ahora pues atacados por esta pandemia. Si no puedo salir de mi casa, ¿cómo le voy a hacer para llevarme el pan a la boca? No, tengo que inventar un montón de cosas. Pero, por ejemplo, tengo que inventar trabajos aquí por internet. Entonces, yo doy clases por internet. Entonces, ya uh-huh. habilité dos habitaciones de mi casa. Esta es una. con imagen. Digo, la gente que está en radio no puede ver la imagen, pero estoy transmitiendo esto a través de Zoom con la estación de Modo Random. Uh-huh. Ellos están recibiendo mi señal y ven que los que me ven, lo más son ustedes los que están en la estación. Tengo aquí atrás una escenografía, ¿no? Sí, una escenografía. Y, claro, pero mira, le pego acá y esto es una tela. Ay, ya se fue, me están escuchando. Esto es una tela. Parece una pared de ladrillos, pero no es una pared de ladrillos, es una tela porque es una escenografía. Y tengo un retrato acá de Homero y cosas. Y la cambio, quito esa tela y pongo otra. Cuando, o sea, voy cambiándola. Excelente. Reinventándose. Y en el otro cuarto, en otra habitación, habilité un estudio de audio, porque este es de imagen, ¿no? Este estudio uh-huh. es de imagen para cuando hay entrevistas, cosas así. Y las clases de doblaje. Las clases de doblaje las doy acá en este, en, ay Dios mío, ya me lo tengo que irme a trabajar. Ya me está, bueno, este, sigo hablando. las clases de doblaje las aquí en ese, porque me tienen que ver los alumnos. Claro. Y este, y inventé una forma de dar clases de doblaje por internet. Le metemos el Pro Tools al Zoom. Y uh-huh. trabajamos, pero fue una forma muy difícil. Estuve trabajando con un ingeniero de audio, esta forma de trabajar por internet, y bueno, fue muy difícil. Al final la encontramos y la trabajamos ahora ya normalmente, ¿no? Y en la otra habitación tengo habilitado un estudio de audio exclusivamente para doblar. Me mandan ellos la señal por internet en un programa que se llama Session Link, uh-huh. y entonces yo les lo único que les mando es la señal de mi micrófono, que es un micrófono estupendo que ya tenía desde hace mucho, y a través de ese toman esa señal con Session Link y me mandan la señal ellos de la imagen, pues, de la película que voy a doblar. Y ya he doblado muchas cosas que inclusive están en Netflix a la fecha, uh-huh. y sigo haciéndolo, ¿no? Pero ya me están empezando a hablar porque aquí en México ya se habilitaron muchos negocios, ya abrieron muchos, los restaurantes, los cines ya están funcionando, los teatros ya van a empezar a funcionar. Ajá. Pero ya me están empezando a llamar para que vaya a trabajar en presencial, pero yo, pues como ves, soy una persona ya mayor de edad, tengo 65 años, tengo enfisema pulmonar, tengo prediabetes, tengo un montón de chuladas de esas a las que el virus le gustan mucho. Claro, claro. Y hay que cuidarse. Hay que cuidarse, no, sí. no. Pero ellos dicen, pues ya no vamos a trabajar, ahora tiene que venir a fuerza, entonces voy a perder trabajo, ¿no? Pero todo esto depende de la internet, ¿no? Sí. Y la internet, pues no es buena en mi país, porque los empresarios de internet no invierten en las antenas, no invierten en equipo y se cae a cada rato. Acá también, ¿eh? Sí. Pues claro, por la misma razón además, ¿no? Entonces, bueno, es un problema. Pero bueno, hay que irlo mejorando todo. Bien, Humberto. Si hay algún desprevenido, le comentamos, estamos hablando con el queridísimo Humberto Vélez. Humberto, sí. Me llama mucho la atención, siempre tengo la misma pregunta. ¿Cuál fue tu reacción el momento en el que que viste por primera vez el dibujo de Homero Simpson? Ah, fue pésima, porque además fue en un momento muy, muy, ¿cómo digamos? Para no decir una cosa fea. Complicado. Fue un momento complicado, un momento especial en el que la empresa para la que yo trabajaba me decía todo el tiempo, me aseguraba que yo era el consentido de esa empresa, que yo trabajaba muy bien, sí. que sin mí no podían trabajar, bla, bla, bla. Sí. Me llenaban los oídos como para no pagarme más, ¿no? Maldita sea. Y como uno como artista siempre anda con el estúpido dicho ese de que el alimento del artista es el aplauso del público, lo cual es una tontería, porque el alimento del artista es igual que el de cualquier otro, ¿no? El sí. pan uh-huh. y el agua. Sí. Entonces, si no me pagas para tener pan y agua, pues por mucho aplauso que me des, me voy a morir de hambre. Uh-huh. Entonces, pero de todos modos, el artista sigue siendo lo suficientemente idiota como para creérselo del aplauso, ¿no? Y yo me lo creía, como me lo sigo creyendo ahora, ¿no? Y ojalá que no me deje de creer eso, porque hay que tener las dos cosas, ¿eh? El equilibrio. Artista debe tener, claro, debe tener el aplauso, pero también la comida, ¿no? El dinero para tener, para uh-huh. comer. Pero bueno, me llenaban los oídos de alabanzas, de halagos y todo eso, pero cuando llegó el casting para hacer los Simpson a esa compañía, no me invitaron, por lo tanto, pues no era cierto, ¿no? ¿Cómo? Era lo que me decían, ¿no? Claro, en la empresa no consideraron que yo podía hacer la voz de Homero Simpson y no me invitaron a hacer el casting. Me está entonces, cargando. No, así fue. Mira. Y entonces Matt Groening estaba desesperado porque tenía 7 días de estar ahí haciendo el casting. Y no encontraba al actor que pudiera hacer la voz del Homero. y estaban ya desesperados todos porque los había amenazado a la empresa con que si ese día, o sea, el séptimo día de estar haciendo el casting, no encontraban la voz de Homero Simpson, pues entonces él se llevaba el doblaje de los Simpson a Chile. ¡No! ¡Ay, no! Ya, de lo que nos salvamos. No, lo hubieran hecho muy bien, la verdad. No, pero tu laburo, tu trabajo es irreemplazable, me parece. No, bueno, muchas gracias, pero ellos lo hubieran hecho también muy bien. El caso es que yo no sabía nada, voy corriendo de una sala a otra y me detiene el gerente de la empresa, que no había considerado nada, pero que me decía que yo era muy buen actor. Se le ocurre tomarme de la mano y llevarme corriendo, jalándome así por todos los pasillos de la empresa, diciéndome eso, ¿no? Que hay un norteamericano que está ahí con una serie muy tonta, decía él, y empezó a hablar muy mal de mucha visión tenía el nada, ninguna, no tenía ninguna. El caso es que el tipo me llevó corriendo diciendo que, fíjate, me decía que la serie era estúpida, absurda y que iba a durar 3 meses al aire, que no valía la pena hacer eso y que no entendía por qué le ponían tanta atención los norteamericanos, ¿no? Con la visión de la que tú dices, ¿no? Una visión absolutamente nula. El tipo nunca se imaginó hasta dónde iría a llegar esa serie, ¿no? El caso es que me dice que qué bueno que me encuentra porque ya, y me dice eso en ese momento, ¿no? Llevamos 7 días, ¿no? el gringo no me ha aceptado la voz del protagonista. Uh-huh. Y si yo lo que quiero, y ya se quieren ir de acá, le digo, me dice, écheme una mano, hágame un favor, vaya a la sala, entretenga al gringo, hágale el casting. ¿Quién era el gringo? Matt Groening. Claro. No, sí, Matt Groening, claro, por supuesto. Y estaba Al Jean también. Al Jean fue el que me hizo la prueba, pero estaban los dos ahí. Mira, yo no, yo sí, estaban ahí los dos entonces el gringo, él se refería a Matt Groening, ¿no? cuando decía cosas gringo, muy insultantes con él. Decía el gringo, pero le ponía una grosería, ¿eh? El pinche gringo. Ay, no lo digas. Bueno, yo no dije, Me hago cargo, me hago cargo. Bueno, ya este hombre se murió ya hace mucho, así que no importa. Bueno, no el gringo, sino el gerente de la empresa. El caso es que me dice que entretenga al gringo. ¿Cómo entretenga? Pues, ¿qué hago? ¿Me quito el brasier y le muevo el ombligo? Sí, un nivel que tenía este tipo. Entonces me dice que lo entretenga mientras él va a buscar un actor, ¿no? Para el casting. Le digo, ¿cómo? Se va a buscar un actor, que aquí estoy yo, ¿no? Pues aquí estoy yo. Claro, usted me dice siempre que yo soy el mejor actor de la empresa, que sin mí la empresa no podría trabajar. Me está diciendo todo el tiempo un montón de cosas. Se lo decía a todos, Humberto. Claro, claro, es como todos los hombres son iguales, ¿no es cierto? Te dicen un montón de cosas muy agradables y a la hora de la hora no te cumplen nada. Total, que me trajo así, me llevó. Entonces, ese era el ánimo con el que yo llegué a ver a Homero Simpson por primera vez. Enojado, o sea, entenderá, negado, no es claro. Un ánimo, no es un ánimo muy positivo, ¿no? Cuando yo lo vi, esta figura amarilla que estoy viendo acá en mi pantalla, dije, ay, tiene razón este tonto, qué feo está este, porque él decía, ¿no? Que qué feo estaba el mono ese, ¿no? Yo dije, tiene razón, y es cierto, ¿no? O sea, la primera vez que lo ves, nunca dices, oh, es una obra de arte, ¿no? No, estás viendo la Venus de Botticelli, ¿no? Estás viendo un dibujo que está creado especialmente para caerte mal, especialmente uh-huh. para que lo veas feo, porque es feo por fuera y por dentro el tipo, ¿no? Y encontrarle el tono de la voz fue con mucho trabajo, te llevó mucho trabajo. No, porque eso fue muy fácil, porque el que me lo explicó fue Al Jean. Entonces Al Jean lo tenía muy bien puesto y él me dirigió el casting. Bien. Me explicó lo que quería de la manera más impresionante que yo haya escuchado nunca. ¿Y qué te dijo? Nunca antes de Al Jean, ni después de Al Jean, esa mañana, volví a escuchar a ningún director dirigir de esa manera, ¿me entiendes tú? Uh-huh. Un individuo con una preparación inmensa, una cultura vastísima, sabía lo que quería y sabía pedirlo, y sabía cómo pedirlo. O sea, tenía un lenguaje estructuradísimo, lo tiene, pues todavía existe el tipo. Y después de tantos años, pues me doy cuenta de que estas características, pues eso es lo que lleva a la gente al éxito, ¿no? Uh-huh. O sea, tú tienes esta mentalidad tan estructurada, toda llena de cultura, toda llena, y aparte una pasión inmensa por lo que hace, ¿no? O sea que me encontré un tipo que me dio lecciones de vida, aparte de dirección de actores o de dirección de personajes, de creación de personajes, me dio una lección de vida el tipo, ¿no? De ahí en adelante yo quise ser como él y me he dedicado a buscarlo, ¿no? Claro, también hay que nacer en un entorno, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en Nueva York o en Los Ángeles con todo ese dinero y esa potencia económica que son, uh-huh, a nacer en un país latinoamericano en que hacer lo que sea te cuesta muchísimo trabajo y todo está en tu contra, ¿no? Claro, bueno, no estoy quejándome, pero pues no es lo mismo. Uh-huh. O sea, sí, las posibilidades. Claro, uno vive como puede y llega hasta donde puede, tampoco uh-huh, es Superman, ¿no? Claro. Pero Al Jean sí era Superman y le aprendí muchísimo. Sí, él sí es Superman. Yo ahí Humberto, te quiero frenar porque Al Jean es verdad, lo dirigió y lo explicó muy bien, pero estuvieron 7 días buscando voces y solo vos le encontraste la vuelta. ¿Qué vuelta le encontraste? Claro. Hay dos factores, ¿no? Está él y está el actor, está la voz. O sea, yo les digo a mis alumnos siempre, porque me preguntan mis alumnos, oiga, tomando clases con usted, me voy a volver como usted, les digo siempre, a ver, la calidad de la enseñanza no depende del maestro, depende del alumno. Claro. O sea, es un binomio. Yo te puedo enseñar lo que yo sé, pero si tú no tienes talento, no lo puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Y en este caso que tú estás haciendo, gracias por decirlo, es así, ¿no? Al Jean pudo haber sido el director mejor del mundo, como lo es, pero bueno, tuvo que encontrar a alguien que lo escuchara, tuvo que encontrar a alguien que tuviera el talento para hacer lo que él quería, porque uh-huh, no es tan fácil tampoco, ¿no? Entonces me lo enseña, yo lo hago, y bueno, tú me preguntaste, ¿cuál fue tu primera impresión al ver a eso? Bueno, fue esa, ¿no? Desastrosa por el estado de ánimo en el que venía, por haber sido maltratado por el gerente de la empresa, pero las cosas cambiaron radicalmente cuando me encontré con Al Jean allá dentro de la sala, ¿no? Y empezó a explicarme, entonces mi vida se iluminó. La verdad es que poco ya tiene que ver mi vida con esa mañana, pero tuvo que ver mucho porque me cambió la mentalidad, ¿no? Claro. O sea, capaz que ese día, si yo no hubiera hecho ese casting con Al Jean, no hubiera hecho la voz de Homero, pero tampoco sería quien soy, porque Al Jean me moldeó como si hubiera sido un tutor o mentor mío en 15 minutos. Me enseñó cosas que no me han enseñado muchas personas en 30 o 40 años de vida, ¿no? Tremendo. Y bueno, yo agradezco mucho esa experiencia tan grande, porque aparte me llevó a ser la voz de Homero, uh-huh, que me lleva a ser también otra persona totalmente distinta después de ahí, ¿no? Eso ya es otra cosa. ¿Hay algún... Pues gracias por esa pregunta. Sí, ¿hay algún qué? ¿Hay algún momento durante todos los años que trabajaste en Los Simpsons que atesores del detrás de escena? No. Mira, yo no acostumbro dividir mi mente así por las cosas que pasen mejor o peor, porque yo vivo mi vida en el momento, ¿entiendes? O sea, lo que está pasando hoy, ahora me entrego al 100% a lo que estoy diciendo, a cada palabra que digo, a cada gesto que hago, le pongo toda la energía que puedo, toda la energía de la que dispongo, toda la energía de la que soy. Y no me importa lo que pasó hace 5 minutos y tampoco me importa lo que va a pasar dentro de 10. Entonces no tengo un momento preferido, ¿no? Porque prefiero vivir la vida así por momentos. En todo caso, todos los momentos son preferidos. Todos los momentos es el momento, ¿no? Y entonces eso hace una vida riquísima, porque entonces dices, oye, ¿cómo? Pues para mí cada cosa que pasa es extraordinaria, es maravillosa, porque yo hago que lo sea, ¿no? Entonces la vivo tan intensamente cada cosa que para mí Homero es tan grande como aquel soldado 7 de una película de la Segunda Guerra Mundial en la que solo entraba y decía, capitán, ¡pah! Me mataban ahí mismo. Decía, ¡oh! Ese papel me costó tanto trabajo y le puse tantas ganas como a Homero, ¿me entiendes? Sí. Y como esos son los que más hago, pues la gente no se entera, pues entonces vivo haciendo eso. Y bueno, la gente que se acuerde de Homero si quiere y ya está, y que viva pensando que Homero es lo único que hay en la vida, ay, a mí qué me importa, está bien, quieres tú pensar eso, está bien. Pero yo creo que la vida está hecha de cositas así chiquitas. El papel que hice en la mañana, a las 9 de la mañana de México, hice los títulos de una película, la que decía el nombre, Brujas, con la actuación estelar de no sé quién, ¿me entiendes? Bueno, eso lo viví tan maravillosamente que salir fascinado de mi recámara, esa donde puse el estudio de grabaciones, pomposamente yo le digo el estudio de doblaje, salí de ahí tan elevado como salí del espíritu, como salía de doblar a Homero Simpson, ¿no? O sea, pero si no viviera así, pues yo viviría muerto de envidia viendo que otros hacen cosas más importantes que yo. Entonces, prefiero no tomar las cosas como cuáles son los momentos más importantes. Para mí, cada momento que viví doblando a Homero me parece genial. Por ejemplo, ayer mi hijo me decía que está trabajando, mi hijo trabaja ya, mi hijo tiene 18 años, acaba de cumplirlos recién el día 22 de septiembre, y ya está trabajando en doblaje hace muchos años, ¿no? Me dijo ayer que trabajaba ahora con un ingeniero maravilloso con el que le gustaba trabajar, Ismael, y le dije, ah, Ismael, él me operaba los Simpson, le dije. Y entonces empecé a acordarme, precisamente porque me acuerdo de eso, de gente, de todos los momentos, cada vez que ocurre algo que me hace acordar de momentos, pues los recuerdo con mucho cariño. Y le empecé a narrar a mi hijo toda la cantidad de cosas que vivía con Ismael cuando me operaba los Simpson, ¿no? Cómo le consultaba yo a él los chistes que decía o las adaptaciones que le iba yo a poner, los cambios de, no de libreto, sino adaptaciones, ¿no? Los cambios de giro idiomático, por ejemplo. Con él probé, por ejemplo, lo de anda la osa, anda la osa, y se la conté a mi hijo, ¿no? Eso lo, encontré un momento de Homero Simpson en el que decía una cosa que no se podía entender en español, porque decía, haz de cuenta, colchón, pluma, lápiz, cocinera. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Pues nada, claro. Pero quiere decir, era un momento en el que se encontraba con impotencia, con sorpresa y con enojo, y decía esas cosas, ¿no? Y entonces yo le tendría que poner algo en español que fuera que fuera congruente, que significara nada y que diera risa, y pues no lo encontraba. Entonces encontré una historia de unos actores españoles que decían eso cuando llegaron a México y se quedó, y un actor español decía siempre eso, anda la osa, y yo trabajaba con ese actor español tiempo de mi vida y me acordé de poner eso, anda la osa, que no quiere decir nada, ¿no? Claro. Pero que lo decían los actores españoles que vinieron a México en 1931 después de la guerra civil española, ¿no? Sí. O sea, te fuiste hasta la historia para decir buscar, anda la osa, claro. O sea, maravilloso. Y pensar todos los condimentos de la frase también, ¿no? Enojo, claro, frustración. Claro, porque la frase no tenía que ser hueca, tenía que tener una historia, ¿me entiendes tú? Porque si solo dices una estupidez, hola, pues no tiene nada. Yo tengo que pensar en toda una historia, me tengo que remitir hasta la Guerra Civil Española, el sufrimiento, el exilio, todo eso, para decir, anda la osa, y que a ti te cause risa. Claro, sí. A la grande le puse si cuca, no, imagino, un montón de cosas, claro, que cambiaron en la traducción. Me quiero volver el chango, también es una historia muy retorcida que por desgracia no hay tiempo de contar acá, pero sí, todas esas historias son fabulosas, ¿no? Pero por eso tienes que tener mucha cultura general, el que me guste la ópera, el hecho de haber trabajado en teatro tantos años, vaya, pero eso es, todos los actores de doblaje somos así, ¿eh? O sea, somos actores de teatro originalmente, y por eso los doblajes pues oyen tan ricos, ¿no? Porque no están vacíos. La importancia de todo esto es que nosotros nos llenamos con nuestra alma, o sea, llenamos este hueco que deja la voz original, la llenamos con la voz nuestra, que no es igual, pero le ponemos nuestra propia riqueza, ¿no? Y eso es lo que hace este intercambio que a la gente le gusta tanto hoy día del doblaje, ¿no? Estamos aquí en Modo Random con Humberto Vélez. ¿Nos podrá regalar Homero Simpson un saludito para el programa? Con mucho gusto. Modo Random se llama, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí va. ¿Aló? ¡Habla Homero Simpson! ¡Estoy en Modo Random, el favorito en la taberna de Moe! ¡Sí, de lunes a viernes, 13 horas en FM 88.7! ¿Cómo dónde, baboso? En Radio de la Azotea. Para subir a la azotea a tocarnos borbotones. Llegan, Humberto, miles de mensajes, cientos de mensajes, Lautaro, muchos Maxi. Muchos oyentes que nos están mandando mensajes de la semana pasada, porque sí, cuando anunciamos esto, y que quieren hacer preguntas y todo. Me parece que vamos a tener que hacer una segunda parte, Humberto. Vamos a hacer una segunda parte, pero si quieres hacemos tres preguntas ahora antes de irnos, porque me tengo que ir porque tengo ya que conectar el estudio de doblaje. Sí, porque no te queremos dentro de 10 minutos tengo que entrar a grabar lo del doblaje y tengo que encender el equipo y conectarlo y todo eso. Pero si quieres hacemos tres preguntas y así dejamos picada a la gente para la segunda parte. Excelente. Sí. Perfecto, perfecto. Una pregunta que me pidieron el otro día ahí por las redes sociales es ¿cómo fue trabajar con Matt Groening, no solamente en Los Simpsons, sino también con Futurama? No, a ver, trabajar con Matt Groening fue inexistente. Nunca trabajé con Matt Groening. Ese día del casting, el señor estaba ahí, pero estaba en lo oscurito, nunca se dejó ver, nunca salió y dijo, hola, soy Matt Groening. Y durante todo el tiempo que yo grabé Los Simpson, que fue mucho tiempo, fueron 15 años, jamás dijo, esta boca es mía, nunca me mandó ni siquiera una felicitación, menos un reproche, nunca supe nada de él. Mira. No tengo la menor idea de lo que significa trabajar con ese señor, para mí es absolutamente inexistente. Y supe que un día, porque una periodista amiga mía le preguntó qué le parecía mi trabajo, y dijo que pésimo, que le gustaba más el doblaje de España, el de español de España, que el de México. Pero el doblaje de México era un desastre, que le parecía terrible. Pero nunca se apareció para decirme eso cuando lo estaba haciendo, ¿me entiendes? O sea, para decirme, oye, no quiero que hagas eso, mejor hubiera yo trabajado con él lo que él quería, y entonces hubiera, pero qué bueno que no lo hizo, porque entonces me hubiera dicho lo que quería, porque mi amiga le preguntó, y entonces, ¿qué quería? Pues que no cambiara nada, que lo dejara tal como era, que es lo que está pasando con el doblaje de Los Simpson, de Los Simpson de ahora, ¿no? Uh-huh. Que no cambien nada, que no adapten nada, que lo digan tal. Entonces no se va a entender nada, no importa, el original no me lo pueden tocar, y yo estoy muy molesto con ese señor porque cambió todo. Y entonces, qué bueno que nunca se apareció, porque si me hubiera obligado a no cambiar nada, el doblaje de Los Simpson en Latinoamérica no sería igual. No. Así que bueno, de Matt Groening, pues no, la verdad no guardo un recuerdo afectuoso, más bien es, ok, no te quieres, no te gusta mi trabajo, a mí me parece que tú hiciste un excelente trabajo, de una obra de arte, o sea, yo digo eso de Matt Groening, pero a él, al señor no le gusta lo que hago, entonces bueno, no hay una relación, pues él no quisiera tenerla, y francamente después de enterarme de lo que piensa de mi trabajo, pues yo menor, tampoco. Aún menos. Carolina nos pregunta, ¿le gustaría volver a hacer la voz de Homero? No, me gusta lo que quedó grabado ahí ya. Qué buena pregunta, Carolina. Tú deberías estar aquí. Contrátela, Carolina. No, porque lo que quedó grabado del año 1 al año 15 es lo mejor de Los Simpson. Si yo vuelvo ahora a doblar los capítulos de ahora, sos otra cosa. La serie de hoy ya no se parece en nada a Los Simpson original. Tal cual. Los Simpson de hoy ya parecen otra serie. Parecen una secuela de esas como las de las series que fueron muy exitosas y luego tienen tres o cuatro secuelas, ¿no? Uh-huh. Como la del, ¿cómo se llama el asesino este que es un químico? Que tiene cáncer y... Breaking Bad. Sí. Ajá, como Breaking Bad, ya ves que tiene 4 o 5 secuelas de series. Sí. Pues ya no es lo mismo, ¿no? Breaking Bad es Breaking Bad. Se acabó y se acabó. Uh-huh. Y sigue a ver qué le pasó después al abogado y luego al socio. Bueno, pues ya son jaladas, ¿no? De pelos. Entonces, Los Simpsons de hoy parece una secuela de la serie original. Entonces ya no sería lo mismo. Aparte ya estoy muy grande, ¿no? Como para hacer eso. Ya no me escucho de 36 años. Sos un pibe, Humberto. No, ya no, ya. Hay que saber reconocer. ¡Aló, soy Homero Simpson! Ya estoy bien viejito y podría doblar al abuelo. ¡No! Tremendo. Y una pregunta más y nos vamos. Una pregunta más. Nos dice Julia, ¿algún recuerdo sobre Lord Farquaad de Shrek? Sí, por favor. Ahí te va. Ciudadanos de Duloc. A partir de este momento instituyo que en modo random será institucional en toda la Argentina y en toda Latinoamérica. He dicho. ¡Ay, qué maravilla! Humberto Vélez. Humberto, muchas gracias. En modo random. Gracias, Humberto. Muchas magia gracias. Pura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Son ustedes calidísimos. ¿Por qué? Pues son de Mar del Plata. Es una de las ciudades mejores en Latinoamérica. Estoy de acuerdo con Mario. Capaz que me voy a morir ya me falta muy poco para mi vejez. Me voy a vivir ahí a Mar del Plata. Venite. A estar ahí tranquilo con ustedes. Y me la voy a pasar todos los días en modo random. Sí, tomamos mate y venís a hacer radio con nosotros. Sí. Claro, y capaz que las tres personas a las que les enseñé a cebar mate ya son expertos, muy expertos, sí. Nos enseñan nuevos modos de tomar mate, nos reíamos mucho de que yo les hubiera enseñado a ellos, fue una anécdota muy bonita. Muchas gracias. Abrazo enorme. El abrazo para ustedes, gracias, estoy enamorado de Mar del Plata y de ustedes. Que les vaya muy bien, adiós, nos vemos pronto. ¿En dónde? En modo random. ¡Woohoo! ¡Qué locura! ¡Qué magia! Estamos extasiados aquí en los estudios Rodolfo Walsh de Radio Comunitaria de la Azotea. Todos en modos niños, ¿no? Sí. En modos niñes. Y no tanto, No, pero digo, reviviendo cierto espíritu de los años mozos. Quedó una pendiente una segunda parte muy fuerte que bien, Fiorella, esperemos, bien. Esperemos que se logre, ¿sí? Se logre antes de fin de año. Me parece que es fundamental. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero. Yo me moría por hacer la mítica escena de Genji con el Lord Farwell, porque la verdad que es te aprendiste hasta el guión. No, ya me lo sabía igualmente. Ah, bueno. Es un problemita que tengo. Pero bueno, en algún momento se puede dar, ¿por qué no? Una hora hablamos con Humberto y nos quedó corto. Llegó tarde minutos. El trabajo por nosotros, la verdad que dice mucho. Ya volvemos. Modo Random. La suma de todas las formas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina.